Mami, escucha bien. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero esto es para ti, princesa. A veces las cosas pasan por un propósito. Rosario, Papi Huelo, estos dos Bougie Music. Tú entraste a mi vida cuando más yo buscaba amor. Me diste valor, ya no existe tristeza. Y estoy convencido que el tiempo contigo ha sido lo mejor que he vivido. Tú sanaste el dolor en mi corazón. Y ahora quiero, mi amor, que tú sepas que tú eres. Ilumina mi camino en este mundo. La niña que me levanta si siento que me derrumbo. La que me brinda amores y cariño de estos colores. La que hace que mientras pase el tiempo más yo me enamore. Y me pregunto en qué momento más pasó este asunto. Y aunque te tenga presente siento que no estamos juntos. Te lo juro que me afecta, a veces hasta me molesta. Llamo a tu corazón pero es que nadie me contesta. Y estoy convencido que el contigo ha sido lo mejor que he vivido. Tú sanaste el dolor en mi corazón. Pero quiero, mi amor, que tú sepas que tú eres. Cuánto yo te he fallado, siempre estás a mi lado cuando más te he necesitado. Nena, solo quédate aunque sea una noche más. Ya no quiero verte sufrir, botar ni una lágrima. Sé que fui un traidor y cometí un error en pensar que ganaría y salí perdedor. Porque yo no sé lo que pasó y en verdad que esto por dentro me derrumba. Ahora los sentimientos se fueron todos pa' la tumba. A lo mejor mi corazón no se acostumbra, pero seguiré para el frente, pues la luz de adelante es la que alumbra. Y nunca olvides los momentos que vivimos desde que nos conocimos, más cuánto nos divertimos. Pero así es la vida, se trata de despedida, que por más que te levantes siempre hay otra caída.